Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Hoy día viernes primero de febrero del año 2013, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que viene sucediendo y aconteciendo a lo largo y ancho de la gran provincia constitucional del Callao. Bien, y siendo ya las 9:15, queremos agradecer a todas las personas que a estas horas de la mañana se encuentran conectadas a la www.radiochalaca.com con una transmisión de 24 horas de música y noticias. Bien, muy, muy agradecido por las muestras de afecto, muy agradecido por todas, por todos los saludos que nos mandan a través del Facebook, a través del Twitter, a través del correo electrónico, en la calle también, cuando conversamos con algunos vecinos, porque ellos manifiestan pues de que hace tiempo que estaban esperando y buscando un espacio donde poder decir sus denuncias, un espacio donde poder quejarse, un espacio donde poder también decir muchas gracias a las diferentes autoridades que trabajan conscientemente, muchos de ellos, no todos por supuesto, en favor del vecino chalaco. Bien, y también un saludo a todos aquellos que están pues no solamente aquí en el país, no solamente aquí en la región, en el primer puerto, sino también aquellos chalacos que se encuentran en diferentes partes del mundo, siguiéndonos también con la www.radiochalaca.com. Muchas gracias a ellos, siempre nos escriben, también nos solicitan información de diferentes tipos, de diferentes temas. Y gracias también a toda esa legión de seguidores que constantemente nos están dando datos, notas, nos pasan la voz de lo que viene sucediendo. Ellos son pues nuestros ojos y oídos, en todo el puerto tenemos amigos que siempre están llamándonos, que siempre están por medio del Facebook, en el inbox, allí nos escriben para contarnos algunos datos, algunas noticias importantes del Callao. Bien, y déjenme contarles que el diario Prensa Chalaca ya está en todos los puestos de periódicos a lo largo y ancho de la provincia del Callao, desde Ventanilla hasta La Punta, La Perla, Carmen de la Legua, El Cercado Callao, Bellavista, en todo el Callao pues está Prensa Chalaca, el diario de todos los chalacos. Y en la carátula, dice pues, detienen a Wilbur Castillo por tentativa de homicidio. Este polémico personaje que lo entrevistamos aquí en la cabina de la radio y que nos contó pues varias anécdotas y varias, y sobre todo este problema tenía con Patricia Chirinos, ¿no? En este momento recuerdo que nos dijo: la envidia y la mentira corroen a Patricia Chirinos, dijo Wilbur. Wilbur desmiente intento de asesinato. Esta edición salió el viernes 4 de enero, hace poquito, y ahora pues está está tras las rejas, recluido en la segunda Fiscalía Penal del Callao. Según informaciones, al parecer la intervención sería por la denuncia hecha por la consejera regional Patricia Chirinos. Castillo se encuentra recluido, reiteramos, en la segunda Fiscalía Penal del Callao. Bien, también quiero comentarles que estará muy pronto ya saliendo el día 8 de febrero estará saliendo el suplemento Verano Saludable. ¿Ustedes quieren saber, quieren conocer qué vienen realizando las autoridades médicas en el rubro de salud? La salubridad chalaca, ¿qué se está haciendo? Bueno, en este suplemento Verano Saludable, que sale el día 8 de febrero completamente gratis con tu diario Prensa Chalaca, usted podrá enterarse de todo el trabajo que viene realizando la Dirección Regional de Salud del Callao, sobre todo pues en este verano. En este verano, este sol tan caluroso que nos trae pues también algunas enfermedades infectocontagiosas, algunas enfermedades propias de esta estación, y que los chalacos deberían saber y deberían de alguna manera deberían tener en cuenta para poder tener una vida, o como dice el suplemento, un verano saludable. Justamente el día de hoy vamos a tener como invitado especial a nuestro programa al doctor Aldo Lama. Él es director de la Diresa Callao, la Dirección Regional de Salud del Primer Puerto, la máxima autoridad de salud de nuestra provincia constitucional del Callao, pues estará en unos momentos más con nosotros para contarnos acerca del denodado trabajo que vienen realizando en favor de la salud chalaca. También quiero contarles que estará con nosotros Cecilia Chamorro, ¿no? ella viene a comentarnos acerca del desalojo que le intentan hacer en la costanera, en la Perla Baja. ¿Ah? Estaremos con esta vecina chalaca, perleña, Cecilia Chamorro también, más adelante. Y también estaremos con un despacho policial. Estaremos conectados con el cuartel Alipio Ponce. Ahí nos estaremos comunicando nada más y nada menos que con el coronel Miguel Ángel Peri Castilla. Con él vamos a conversar acerca de las últimas detenciones, del trabajo de seguridad ciudadana. ¿Qué se está realizando, pues, en el primer puerto del Callao? Bueno, y este mes de febrero, Prensa Chalaca, sí que está muy regalón, muy regalón está Prensa Chalaca en este mes del amor, en este mes de carnavales y en este mes regalón, en donde Prensa Chalaca pues estará regalándoles el suplemento en papel cuché a full color, coleccionable, el suplemento verano saludable, ya les conté, ya, pero también el día lunes 11, el diario Prensa Chalaca les está también regalando la revista Así. La revista Así, una de las revistas con más ventas en el distrito de Ventanilla, estará pues haciendo su ingreso por la puerta grande a toda la provincia constitucional del Callao. Usted lo tendrá en sus manos con el diario Prensa Chalaca el día lunes 11 de febrero. La revista Sí y Prensa Chalaca, pues, en una alianza estratégica van a conquistar el Callao. Así que ya lo saben, la revista Sí será distribuida cada 15 días, dos veces al mes, con el sistema de distribución del diario Prensa Chalaca, que arranca, pues, a las 3 de la madrugada. Cuando el gallo ni siquiera se levanta, ya los amigos de Prensa Chalaca están distribuyendo el diario. También van a distribuir la revista Sí, que tendrá un valor de 2 nuevos soles. La información, toda la información del Callao por 2 nuevos soles. La revista Sí, entonces, hace su ingreso triunfal a todo el Callao. Estas horas de la mañana de hoy día viernes primero de febrero del año 2013, estas son las noticias ocurridas hace algunos momentos, hace algunas horas, en toda la provincia del Callao. Detienen a Wilbur Castillo. El día de ayer fue detenido el ex trabajador edil Wilbur Castillo Sánchez, en las inmediaciones de la avenida Víctor Raúl Aya de la Torre, en La Perla. Como se recuerda, el pasado 8 de diciembre, Patricia Chirinos, consejera regional, denunció a Wilbur por agresión e intento de homicidio contra ella y 5 personas más que la acompañaban a la salida de una iglesia en el Callao. Según nuestras fuentes, se le ha impuesto una detención preliminar con impedimento de salida del país por 24 horas. Vecinos protestan por contaminación de plomo. Los vecinos de la unidad vecinal Ramón Castilla, que colinda con los rieles del tren de Gambeta, denunciaron que las empresas de depósitos de minerales, Consorcio Minero Cormín, Neptunia S.A. y Perubar S.A. operan con minerales como el plomo, lo cual afecta gravemente la salud de los niños en la mencionada zona. Según información obtenida, los niños del lugar tienen plomo en la sangre. Además de sufrir problemas de retención y concentración, el plomo llega a proliferarse a 5 cuadras a la redonda, dañando a varios colegios de la zona. Una de las vecinas indicó que el problema del plomo los viene aquejando, los viene afectando desde hace más de 40 años y la Municipalidad del Callao no se hace cargo del asunto, manifestó la vecina. Destinan 300 soles para el centro poblado Mi Perú. Bueno, en sesión de consejo, la Municipalidad del Callao acuerda transferir 300.000 soles al centro poblado Mi Perú. Vamos a ampliar esta noticia más adelante, así que vamos a dejarla allí porque estaremos comunicándonos con los protagonistas de esta importante decisión adoptada el día de ayer en sesión de consejo con la presidencia del doctor Juan Sotomayor. Bueno, y finalmente asaltan grifo en la avenida Pacasmayo. El hecho ocurrió en el grifo El Álamo, ubicado en la intersección de la avenida Pacasmayo y Bertelo, ex colectora. En el lugar fue entrevistado el despachador de combustible, Augusto Girón, de 19 años, quien manifestó que el sujeto que llevaba puesta una gorra se le acercó con un arma de fuego y a la fuerza lo despojó de su canguro, en el que llevaba aproximadamente cerca de 500 soles, además de un celular. El sujeto, que se dio a la fuga con rumbo desconocido, viene siendo buscado por la policía. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Bien, ya está aquí, ya está con nosotros. Estamos con él frente a frente, cara a cara, con la máxima autoridad de salud de toda la provincia constitucional del Callao. ¿Ah? La persona que administra la salud, que tiene que estar pues de aquí para allá, en todo nuestro territorio chalaco, ya se cuenta con nosotros, y me refiero al doctor Aldo Lama. Vamos a irnos a una brevísima pausa comercial, nos piden en cabina, y regresamos pues con el doctor Aldo Lama, director de la Diresa Callao, para conocer el trabajo que vienen realizando en favor de la salud de todos los chalacos. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información, de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Hechos. Así es el Callao. Callao. Con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Y solo en radiochalaca.com. Desde este lunes, 4 de febrero, vuelve, reaparece, retorna a la radio Marco Antonio Vázquez, con una nueva secuencia que conseguirá que encuentres lo que estás buscando. Promoviendo Callao, el espacio de las oportunidades. Desde este lunes, 4 de febrero, un espacio dirigido a emprendedores, empresarios, comerciantes, estudiantes, amas de casa y todo aquel que necesita promover, promocionar, vender o comprar algún servicio o producto. No dejes pasar esta oportunidad. Promoviendo Callao, el espacio de las oportunidades. Desde este lunes, 4 de febrero, a las 11 de la mañana. Y solo en radiochalaca.com.

las oportunidades. Desde este lunes 4 de febrero, un espacio dirigido a emprendedores, empresarios, comerciantes, estudiantes, amas de casa y todo aquel que necesita promover, promocionar, vender o comprar algún servicio o producto. No dejes pasar esta oportunidad. Promoviendo Callao, el espacio de las oportunidades. Desde este lunes 4 de febrero a las 11 de la mañana y solo en radiochalaca.com. Adolescentes. Charlie Cardona. Dimensión Latina. De los artistas de RadioCharaca.com. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Ya estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es el Callao. Y ya estamos también con la presencia aquí en nuestra cabina de transmisión con la máxima autoridad de salud, pues, de toda nuestra región Callao. Así que le estamos dando ya los buenos días al doctor Aldo Lama. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Callao por la invitación. Bien, doctor, bueno, yo recuerdo haberlo entrevistado hace muchos años en Radio Satélite, ¿no? Me acuerdo, en Radio Satélite en Ventanilla, cuando usted era director del Hospital San José. Me acuerdo haberlo entrevistado al doctor Lama. Y han pasado, pues, doctor, muchos años. ¿Cuántos años habrán pasado? Más de 7, 8 años, me parece como si fuese ayer cuando fui a tu radio y hablamos sobre prevención de algunas enfermedades. Claro, claro que me acuerdo. Y bueno, doctor, en ese transcurso, estos años, usted no solamente demostró con la administración este importante hospital, y es curioso, ¿no? Porque este hospital está ubicado en un sitio de repente no muy apropiado, un espacio que tampoco no es muy grande. Sin embargo, se ha convertido en el paso de los años, doctor, como uno de los hospitales más importantes, incluso del Callao. Lo que pasa es que hicimos una encuesta. En esa encuesta pusimos preguntas como qué es lo que quería los usuarios, la gente, y poníamos precios bajos, el hospital más limpio, un trato más amable, un tratamiento más rápido, más oportuno. Y para mí lo que más quería la gente, obviamente todo se quiere, pero más que quería eran dos cosas. Era amabilidad en la atención. Ajá. Y tiempo de espera corto. Corto. Y claro, comenzamos a trabajar para mejorar esos dos grandes problemas, y es por eso como hicimos un servicio donde la persona que iba a pagar en caja no encontraba dos ventanillas, sino seis ventanillas. Claro. Doctor, ¿y usted podría decir que ese fue, digamos, su carta de presentación para este trabajo, administrativo, que le ha valido ahora para ocupar cargos diferentes dentro de nuestra región? Sí, claro, la buena gestión que uno puede hacer y con el apoyo de los trabajadores. En ese entonces el Hospital San José no era el trabajo solamente del director, es una presentación para cargo futuro, porque claro, las autoridades, tanto locales, regionales, siempre tratan de que lo acompañe una persona que esté haciendo las cosas bien. Uh-huh. Bien, y otra cosa importante es que también usted, yo nunca lo he visto metido así de lleno en la política, ¿no? Más metido en el tema profesional, administrativo, digamos, en su trabajo, ¿es así? Sí, mi trabajo ha sido técnico, sin embargo, estuve en la política 8 años, yo fui regidor de... del distrito de Bellavista, claro, de Bellavista, claro. En el periodo de Juan Sotomayor, aunque yo era un regidor independiente, pero, de una oposición constructiva. A eso voy, eso un poco fue de casualidad, porque a usted le llama también la atención la política, digamos. ¿Qué le llama más, la política, la parte profesional en la que está metido? No, me gusta más la parte técnica, pero la política también forma parte de la vida de uno. Claro. Te cuento que inicialmente me resistía cuando me invitaron para que sea el primer regidor, pero ante yo voy a decirlo, la insistencia de varias autoridades, fui invitado y acepté, y después de 4 años nuevamente fui con un movimiento independiente que se llamaba Junto por Bellavista. Uh-huh. Y fue regidor de Bellavista. Volví a ser nuevamente regidor en 2 oportunidades. Uh-huh. Y doctor, después del Hospital San José, de esa gestión, digamos, tan importante que usted realizó, ¿qué más le deparó la vida en cargos públicos? Bueno, del Hospital San José, yo era un director concursado, era un director que seguí en el cargo porque fuimos evaluados por el Ministerio de Salud. Pero antes que termine ese periodo de evaluación, que era 3 años concursado y 3 años más de evaluado, son 6 años, me pidieron el apoyo para que yo vaya a dirigir la Dirección Regional de Salud del Callao. ¿Eso fue en qué año? Fue en el año 2010, era el periodo del doctor Curi, pero como tú sabrás, él renuncia, ¿no?, para postular. Y yo ingreso a apoyar porque lo pidió también el gerente en ese entonces, el doctor del Carmen, que actualmente es el viceministro, me pidió, es un amigo, y el doctor Félix Moreno, que es un amigo y que es médico de profesión, me pidió que yo siga con él. Uh-huh. O sea que usted tiene, tiene buena palanca ahí en el ministerio con el doctor del Carmen. Bueno, tú sabes que ya estamos descentralizados, ¿no? Antes éramos instituciones desconcentradas. Es un amigo que en realidad la mitad siempre sigue, independientemente de los cargos públicos. Pero ahorita que estamos descentralizados, el doctor El Carmen respeta mucho, y siempre fue cuando era gerente, respetaba mi trabajo de director regional, respeta mucho nuestro trabajo, y nosotros estamos trabajando porque hay política, ¿no? Te cuento que me gustó mucho cuando fui al Real Felipe, y cuando el gerente de presupuesto y acondicionamiento nos enseña todo el presupuesto, cómo estaba distribuido por sectores. Y con mucho grado vi cómo el doctor Félix Moreno, que justo es médico de profesión, que es el presidente de región actual, prácticamente ordenó que el 57% de todo el presupuesto, casi más de la mitad, vaya para salud y para educación, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora, digamos, que usted cuando asumió este cargo importante, ¿cómo encontró el tema de salud en el Callao? ¿Cuáles eran las deficiencias en el 2010, 2011 aproximadamente? Bueno, la Dirección Regional de Salud del Callao, debo reconocer que es una dirección que está bien posicionada, está vista de hace muchos años, ¿no?, como una de las mejores direcciones que hay en todo el Perú. Yo lo sé de que era director del Hospital San José, pero tú comprenderás que, Tulio, que a veces cuesta mucho llegar, pero cuesta más mantenerse. Y la idea era que cuando yo de hecho esté en la direza del Callao, darle un valor agregado, es decir, tratar de no hacer más de lo mismo, sino más de lo mejor. Por ejemplo, estoy trabajando para crear una cultura organizacional fuerte, ¿no? La direza ya estaba posicionada, pero, por ejemplo, los famosos feriados largos, puentes, no estamos obligados, a diferencia de los hospitales de la red, pero ahí los administrativos trabajamos, nosotros no nos tomamos los feriados, porque yo lo hacía en San José y eso lo estoy haciendo en la IRESA, y esos son los cambios de punto de vista de gestión administrativo, ¿no?, que estamos haciendo. Y sobre todo en San José, ¿por qué me preocupé? Y te lo digo para comparar. En San José me preocupé mucho por la parte recuperativa, la capacidad de respuesta, ¿no? Por eso es que al margen que era un hospital de mediana complejidad, yo a veces actuaba como un hospital de gran complejidad, ¿no?, con el equipamiento. Pero en la direza las cosas han cambiado. La direza es la parte normativa, pero administramos los establecimientos de primer nivel de atención, los puestos y centros de salud. Y por lo tanto, cuando yo fui a la direza, lo que yo quiero ahora es posicionar bastante, ya no la parte recuperativa, sino la parte preventiva, promocional. En eso estoy trabajando y espero que cuando me vaya de la dirección algún día, porque va a ser así, yo deje ya bien posicionado el trabajo preventivo promocional, porque esa es la medicina del futuro, más que la medicina recuperativa. Además, un ejemplo de costo-beneficio. En la medida que tú trabajas con estilo de vida saludable, vas a prevenir pues, la hipertensión, el cáncer y todas las complicaciones que conocemos. Bien, estamos con el doctor Aldo Lama, director de la Diresa Callao. Doctor, y en este verano, de alguna manera se acentúan algún tipo de enfermedades, contagia, algunas contagiosas, propias pues de la estación. ¿Qué está haciendo la Diresa o cuál es el trabajo que viene realizando en todo el Callao para cuidar en todo caso el tema de la salubridad chalaca? Bueno, lo que todos conocemos, hemos trabajado sobre todo con la red de Bonía La Punta, y los fines de semana va una carpa de la Diresa El Callao, ¿no? Atendiendo también para la parte recuperativa, auxilio inmediato, y va la otra red de salud, que es la de Ventanilla, va a la playa Costa del Sol, los fines de semana, sábado y domingo. Pero aparte de esa parte asistencial, colaborando con los gobiernos locales, también hemos dado instrucciones, tú sabes que instrucciones y consejos, por ejemplo, hay que nosotros contribuir a que no se ensucien las playas. Me preocupa mucho la radiación ultravioleta, ¿no? Y estamos aconsejando los empleos de bloqueadores, porque la gente a veces no ignora esos temas y viene pues la mayor riesgo de cáncer de la piel. Después estamos sobre todo aconsejando, ¿no? los alimentos más saludables, las personas que, por ejemplo, que se han alimentado, que no ingresen a la playa, que estén nadando siempre no en profundidad en alta mar, sino horizontal a la playa. Es decir, para el verano saludable me interesa bastante, no solamente la prevención, sino cuál es la comida. Es más, el director de salud ambiental demostró hace pocas semanas y fue pasado por la televisión algunos cuidados, ¿no? De alimentos, la mayonesa, ahorita el ceviche, ¿no? Y todo ustedes, ustedes están también obligados, según la ley, de realizar justamente en esta época de verano algunos operativos en torno al tema alimenticio, por ejemplo, de restaurantes, de comidas que se expenden justamente en el verano. Claro, lo hace la Dirección de Salud de las Personas. Lo que tú me dices es una competencia que el gobierno nacional, el ministerio, le ha transferido al gobierno regional, y en este caso a la Diresa como institución que administra la salud. Periódicamente lo hacemos, cementamos la fecha, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos con los alimentos, lo hemos hecho interviniendo, por ejemplo, todo noviembre, los panetones, los dulces, que hay bastante, se reparte en Navidad. Esa es una función, la fiscalización. Y dígame, hace algunos días vinieron unos pobladores de Avenida Colonial. Ellos están, hace 15 años, están reclamando que hay una contaminación ambiental de un camal cercano a sus viviendas y no los deja pues en paz y tranquilos. ¿La Diresa tiene que ver aquí algo, doctor? Lo hace el gobierno local, pero obviamente acompañado con la Diresa. La Diresa es la autoridad, ¿no? La rectoría en salud. La salud, si bien es cierto, no es exclusiva de la Diresa, es compartida por los gobiernos locales, ¿no? Y obviamente el gobierno nacional, la Diresa también fiscaliza, y periódicamente nosotros intervenimos con, no solamente con el fiscal de prevención de delitos, sino con las autoridades de los gobiernos locales. A propósito de lo que tú me dices, por ejemplo, cuando un camal es clandestino y no hay control, una de las enfermedades que sucede es la hidatidosis, que es una enfermedad producida pues por la tenia del perro. Y el perro, ¿qué cosa come? Come precisamente vísceras de camales clandestinos que tiene esta tenia. Y el ser humano no se da cuenta. Simplemente un día de casualidad le sacas una placa de pulmones, tiene 20 años, tiene 40 años, está saludable la persona, ¿no? En buen sentido de la palabra, y encuentras una masa radiopaca en el pulmón. ¿Qué cosa es? No es un cáncer, es un tumor que indudablemente no va a deceder así nomás, va a tener que tener una intervención quirúrgica, ¿no? Y en este caso de este camal, ¿ustedes han intervenido, doctor? Sí, hemos conversado con el director, sí, a propósito de la noticia también, así lo leí. Hemos dado instrucciones para que el director de salud ambiental, el doctor Burgas, periódicamente, no solamente intervenga, sino monitoree eso. ¿Están entonces preocupándose por este tema, porque los vecinos de alguna manera están bastante molestos, porque todos los años, según nos contaban, hacen operativos con la municipalidad, pero en este caso, por ejemplo, no dejaron entrar a la prensa, nadie sabe lo que hacen, lo cierto es que al final todo sigue igual. Entonces, nos alegra escuchar de alguna manera que su gestión se ha interesado y está, digamos, trabajando en el torno, me dice usted, al monitoreo de estos olores fétidos. Así es, ayer justo he conversado con el doctor Burga para imponer este tema. Sí lamento lo que ha pasado, que no dejaron entrar, ¿no? Nosotros sí, para eso vamos con el fiscal y se puede clausurar. Pero en este operativo no fue la Diresa, ¿no? No fue la Diresa, a ver, lo que pasa es que nosotros podemos intervenir de oficio y convocamos al fiscal, claro. Y a veces va el gobierno local, que es el que la clausura, ¿no es cierto? Pero hay cosas que sucede y son los gobiernos locales que nos tienen que comunicar. Si no nos comunican, obviamente a veces no nos enteramos. Bueno, aprovechamos en todo caso, doctor, ya que lo conocemos, aprovechando de su confianza, si se podrían pues hacer algún operativo en esta camal, con la finalidad de que los vecinos, que son muchos, aquí han venido varios a quejarse, puedan tener la tranquilidad del caso y nosotros estaremos pues al tanto en todo caso del trabajo que usted pueda desarrollar con respecto a este camal que emite pues olores fétidos que molestan pues a todo el vecindario ubicado aledaño a este camal. Ojalá que se pueda hacer y nosotros estaremos ahí también pendientes pues de esta noticia. Otra información, doctor, que yo le quería preguntar es ¿cómo está la infraestructura de los mosocomios que existen en todo el Callao? Por ejemplo, tenemos aquí al Hospital Carrión, uno de los más importantes. Es el hospital, creo que ahí pasan accidentes, hay balaceras, etcétera. Ahí los llevan al Hospital Carrión, es uno de los más importantes. ¿Cómo está el Hospital Carrión? ¿Ha habido algunas mejoras en infraestructura? Sabemos que hay un nuevo director, que es el doctor Orcasitas, que ha sido también director en el Hospital de Ventanilla. Y conocemos también la trayectoria del doctor Orcasitas, una persona con buena gestión, donde se ha desempeñado. ¿Y qué novedades nos puede decir de este hospital importantísimo y emblemático del Callao, doctor? La primera acción que hicimos, previa conversación con el doctor Moreno, el presidente regional, y tú lo has dicho, en realidad el hospital que tiene la mayor capacidad de respuesta es el Carrión, sobre todo de emergencia, traumatismo. Y si uno va a la emergencia, va a encontrar un servicio de emergencia bonito, pues como una clínica, eso ya lo hemos hecho, ¿no? Hace año y medio. Lo otro que hemos hecho es inaugurado el piso, el lado A, el sexto, séptimo, octavo, que parece una clínica del Hospital Carrión. Hay un compromiso del gobierno regional inaugurar los otros pisos. Y actualmente hay unas 9 salas de operaciones y probablemente Dios mediante en fines de febrero, la primera semana de marzo, vamos a reinaugurar unas 4 salas de operaciones, ¿no? Equipadas, ¿no? Acondicionadas y luego las otras sí están. Ajá. El Hospital Carrión es el hospital mejor implementado del Callao, ¿nos podría decir usted, doctor? Claro, es el que tiene, por su complejidad, el que tiene mayor equipamiento. Sin embargo, el Hospital San José también está bien equipado. Lo que le falta es la infraestructura, ¿ya? Está en un sitio estratégico y en eso estamos conversando. Hay una decisión del presidente regional, ver el lugar donde se pueda construir. Hay un proyecto, me dijo la doctora Dextre, también de hacer una construcción vertical, ¿no? Hacer 2 torres, incluso tenía la doctora muy interesada y preocupada también en este hospital, tenía un proyecto. ¿Usted tiene conocimiento de este proyecto? Sí. ¿Le parece una solución o es mejor que tenga otro local, ya que está en una ubicación también preferencial ahí? Estamos tratando de compatibilizar eso. El Hospital San José, en el local actualmente que está hacinado, hay que reconocerlo, sí, está hacinado. Es un sitio estratégico, sí, y es el hospital más cerca al aeropuerto. Sí. También. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Por eso yo me inhibido de seguir creciendo. Yo tengo pues la torre de alta tensión, tanto a la derecha, fosa, y a la caramba. Izquierda. Y entonces, acorde a las normas... El San José, ¿no? Claro. No, Servicentro debe estar a 8 metros. Por tanto, yo no puedo crecer. Bueno, podían denunciarme, porque están los cables de alta tensión, tendríamos que hacerlo subterráneo, eso lo tendría que pagar el gobierno regional, no lo va a hacer el del norte, entonces es que es privatizado, entonces la idea es hacerlo de repente al frente, frente al hospital, o sea, en el parque temático, creo que es un terreno del gobierno regional, y eso, lo importante es que bueno, es la voluntad del presidente regional, y ahí construiría. Pero tienen una alternativa, ¿no? Claro, tiene claro, una buena claro. alternativa al frente del mismo hospital. Así es, temático, ¿no? Que no solamente cruzando la avenida Fosse, y el hospital San José sería el futuro hospital de emergencia, que a diferencia de Lima, que hay la emergencia de adultos Casimiro Ulloa y emergencia claro. pediátrica, el Callao no lo tiene, y más si está cerca todavía al aeropuerto, vienen las pistas como la Costa Verde, la Costanera, Gambeta, ¿no? Y con mayor razón. En eso estamos conversando y felizmente tenemos el apoyo del gobierno regional de bueno, su presidente. Lo cierto es que este hospital tiene que estar en otro lado ya, ¿no? La capacidad instalada parece que ya se ha desbordado. Pero déjame decirte lo siguiente, ¿no? Como conocimiento. Hemos hecho en los estudios, hemos demostrado que del 100% de personas que van a los hospitales, y no hablo del Callao, probablemente es también en Lima y en todo el Perú, del 100%, más o menos el 60-70% de las personas podían haberse atendido en las postas y en los centros de salud. Y al revés, los estudios de salud pública, los textos de gestión hospitalaria dicen que de 100 personas que se atienden, el 80% deberían atenderse en el primer nivel de atención. Primer nivel son los puestos y centros de salud. Y en base a esa lógica, lo que hemos hecho y ya lo hemos terminado. Los 48 establecimientos, le hemos mejorado la infraestructura, le hemos mejorado... 48 establecimientos de salud en todo el Callao. Así es, del primer nivel de atención, ya lo hemos acabado, pero para este año lo que estamos haciendo es mejorando alguna parte, en algunos pisos, alguna pared, pero ya en forma macro, ya están pintados, con su logo, con su televisor, con sus buenas butacas, y dentro de un mes debe estar llegando el equipamiento a los establecimientos de primer nivel de atención. Hablo de electrocardiógrafo. Imagínate que un poblador se vaya, por ejemplo, a Bonía y le estén sacando una ecografía, que se vaya a Santa Fe y le estén sacando un electrocardiograma. Ese equipamiento ya va a llegar también, ¿no? Uh-huh. Caramba, qué bueno. Y eso, de todas maneras, va a descongestionar algunos hospitales importantes como el Carrión o el Hospital San José. Es que la gente tiene fe pues en estos hospitales y se van de frente ahí, ¿no? No usan mucho a veces el centro de salud. Entonces no lo usan porque no lo hemos fortalecido de primera intención. En mi gestión yo quiero fortalecerlo y es una promesa porque te digo, tú sabes que las decisiones no son casualidades. El mismo presidente me ha pedido, ¿no? Aldo así me dijo, equípame y mejórame todas las postas médicas del Callao y los centros de salud, porque él conoce que la mayor parte de usuarios se deben atender. ¿Por qué no lo están haciendo y congestionan los hospitales por diarreas, porque le duele el ojo, por el dolor del oído, por un dolor en la cintura? Porque tenemos que fortalecer. Si la gente va al primer nivel de atención y encuentra ecógrafos, electrocardiogramas, encuentra un buen laboratorio, recurso calificado, descongestiona y van a ir a los hospitales las personas que tengan una patología de mayor complejidad. Bien, vámonos a ir a una brevísima pausa, nos dicen, y vamos a regresar rápidamente con el doctor Aldo Lama, director de la Diresa Callao. Estamos conversando pues acerca del tema de la salud en el primer puerto. Pausa comercial y ya volvemos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca te nunca. Y Santiago. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yo leo la revista Sí. Así, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así, te hacemos vivir la noticia. 14 años.

está en circulación en toda la región Callao. Bueno, una de las notas a las que le hemos dado preferencia es un desfalco que se ha producido en la Municipalidad de Callao. A través de la gerencia municipal, de una dependencia de la gerencia municipal, ha habido un desfalco. Han sido separados los trabajadores implicados en este desfalco, pero sin embargo, hasta el momento todo se mantiene en silencio, ¿no? No hay una acusación formal sobre el desfalco que se ha producido en la Municipalidad. Además, la gerencia, tanto la gerencia de personal como la gerencia municipal y la gerencia de asesoría jurídica, tienen conocimiento también de una serie de resoluciones y situaciones que se viene presentando dentro del pago en la boleta de los pensionistas, donde se pone un mandato judicial que simplemente es una resolución, no se habla del expediente general, que es algo que ya ha concluido, y a través de esa resolución que se pone en la boleta de los pensionistas ha habido una fuga también fuerte de dinero de la Municipalidad de Callao. Esto tiene conocimiento tanto el gerente de personal, el gerente municipal y también los gerentes de asesoría jurídica, pero hasta el momento no hacen nada porque en la boleta de los pensionistas continúa poniéndose ese rubro que permite pues estos actos de corrupción. Es lamentable que esto ya tiene más de 5 meses que nosotros venimos informando sobre esta situación, pero ahora el desfalco que se ha producido ya en la gerencia de personal, esto se suma a lo anterior a través de esta fuga que se ha dado de dinero que tenía que pagarse a través de la Asociación de Pensionistas, pero lo ha hecho la Municipalidad. Se sabe, ¿no?, algunos nombres de las personas que están implicadas en esto, pero la Municipalidad ha hecho mutis, ¿no?, y eso es lo lamentable, sobre todo la gerencia de personal. La gerencia de personal es muy hábil, muy estricta para negar derechos a los trabajadores, pero sin embargo para estas cosas hace mutis con respecto a este desfalco que se ha producido en la Municipalidad de Callao. Bien, es una grave denuncia realmente, Mauricio. Ojalá que podamos tener el contacto pues con las autoridades respectivas, los funcionarios respectivos de la Municipalidad Provincial del Callao. Así es, Tulio, eso es lo importante, porque hasta el momento esto ya se conoce hace 2-3 meses atrás, y sin embargo se ha hecho mutis, como te vuelvo a reiterar. Es por eso que nosotros nos hemos visto en la necesidad de hacer la publicación correspondiente, ¿no? En esta edición, como te vuelvo a reiterar, de Comunicando, la edición número 54, que el día de hoy está en circulación, uno de los titulares habla del desfalco en la Municipalidad de Callao. El otro titular se refiere a la inútil berma central, que en la avenida 2 de Mayo, que se encuentra abandonada, ¿no?, que frena el desarrollo de la ciudad, ¿no? También tenemos que en Betanilla, otro titular, investigarán el tráfico de influencias. En el caso del regreso de Omar Marcos, a través de la gestión de Pastor, la prista, el ministro de Justicia, ¿no? Y también está pues comprometido, ahí parece, por la amistad entre Pastor y Silina. Y en la manifestación que se escucha a través del audio que proporcionó la alcaldesa de Tocache, Pastor dice: yo te puedo hacer regresar, pero son 50.000 soles, no importa, me pagas en 2 partes. Si quieres me pagas adelantado la primera parte y cuando regreses a la municipalidad me cancelas. Acabo de hacer eso también con otro alcalde que ha venido sus emisarios y ya me terminaron de pagar. Y también se refiere, y yo también he hecho regresar al alcalde Omar Marco y ahora soy su abogado para varias cosas que me ha contratado. Ese es se escucha en el audio, que fue publicado en La República y se transmitió también a través de la televisión. A raíz de eso y la presencia de Silina como amigo íntimo de Pastor, ha motivado que se pida a través de la Fiscalía una investigación donde están todos estos implicados en los audios que se han difundido y que se conocen a través de los medios de comunicación. Ajá. Bien, entonces, ya lo saben amigos, el periódico Comunicando pues está en los puestos de periódico de nuestro amigo y director Mauricio Samanamud. ¿Algo más, Mauricio, que acotar? Como siempre, agradeciendo, ¿no?, la oportunidad de poder dirigirme a tus oyentes y darle a conocer pues las novedades que se pueden presentar tanto en el Callao, porque en realidad da lástima ver cómo se encuentra la Avenida de Mayo. Es intransitable, se ha convertido en tierra de nadie. Ahí los delincuentes, hay un grifo ahí en la segunda cuadra de la Avenida de Mayo. Ahí los delincuentes hacen marca y ahí, quien pasa por ahí lamentablemente sufre las consecuencias de un ataque, principalmente a las damas, que les quitan las carteras, los celulares, incluso las arrastran. Nadie interviene porque estos delincuentes son avesados. Muy bien. Muchas gracias, Mauricio. Ya entonces nuestras autoridades están avisadas, y también nuestros vecinos. Mucho cuidado por este grifo en la avenida 2 de Mayo. Hay que tener la precaución del caso. Muchas gracias, Mauricio. Ya, ok, este es tuyo. Gracias también a ti. Saludos. Bien, fue Mauricio Samanamut desde El Callao con estas informaciones bastante, bastante importantes. Bueno, y nosotros seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Aldo Lamas, la máxima autoridad de salud de toda la provincia constitucional del Callao. Nos estaba contando el doctor Lamas que tiene pues 48 puestos de salud en todo el Callao, estos puestos de atención, digamos, inicial, ¿no? ¿Cómo le denomina usted, doctor? Estos primer nivel de atención. O sea, si a usted le duele la cabeza, ahí tiene que ir al puesto de salud y después ya es derivado a un nosocomio más grande. Y en esta gestión, nos cuenta el doctor, por lo menos en toda su gestión, quiere dejar implementados todos estos puestos de salud que están ubicados en todo el Callao para la atención primaria de nuestros amigos chalacos. Doctor, un tema que me preocupa bastante es el tema de las piscinas portátiles, estas piscinas de color azul que ayer que estaba yéndome por una calle del Callao, vi una piscina que ya se pasó, ya increíble, ¿eh? Nunca había visto una piscina portátil tan grande como esta, ¿no? Nos quedamos sorprendidos. Y bueno, yo creo que yo he escuchado una campaña, justamente en este suplemento Verano Saludable que va a sacar Prensa Chalaca, se habla del trabajo denodado que viene haciendo la Diresa Callao en la lucha contra el dengue, este mosquito pues que al picarnos nos produce pues una enfermedad que nos puede causar la muerte. Usted ha hecho denodados esfuerzos, ha emprendido una campaña de difusión, no solamente de difusión, sino de acciones. Por ejemplo, en el cementerio se ha, optado por usar arena mojada, hay que tapar los cilindros de agua, no hay que dejar aniegos o lugares donde se empose el agua, pero sin embargo, le están sacando la guaracha, doctor, por acá, por el Callao, porque vemos un montón de piscinas, y no solamente eso, sino que hay lugares donde esta agua, una vez que ya está sucia y asquerosa, la tiran a la pista, la tiran ahí a la tierra, donde caiga, ¿no? Y se forman unos anillos increíbles. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esto no es saludable, ¿eh? Efectivamente, se recomienda que el agua en recipiente recircule cada 3 días, cada 4 días. Y cuando una persona llene esas piscinas portátiles, por ejemplo el viernes o el sábado, hasta la otra semana. Sí. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Queremos. Pero antes, doctor, usted que es médico, ¿esto constituye un foco de un peligro, digamos, para el tema del dengue o no tenemos que tomarle atención? ¿O es simplemente... o no puede haber dengue en estas piscinas, y bueno, luego que el agua la botan, a veces se la botan en la misma calle, ¿no? Claro que sí, a eso iba. Es un foco, ¿no?, para el dengue. Comprenderá, pues, que uno, que en el agua estancada y así agua limpia, el mosquito va a poner sus huevos. Segundo lugar, esa piscina no es tan tapada. Y tercer lugar, el agua no recircula. Entonces, lo que hemos hecho para evitar un foco de dengue, de los tantos que puede haber, ya nos hemos dirigido a las autoridades de los gobiernos locales para que puedan proyectar una ordenanza prohibiendo. O en todo caso, ya es una decisión de ellos, una competencia del gobierno local, si no lo prohíbe, por lo menos que recirculen el agua o por lo menos que estén herméticamente tapadas. Pero al final, no recircula el agua. Y están ahí al aire libre, ahí va a haber foquito. Y recuerda de que el dengue... Una persona que tiene dengue, por ejemplo, de una región X de la selva, viene al Callao, tenemos frontera nosotros con Puente Piedra, con San Martín de Porra, donde hay casos autóctonos. No puedo impedir que la gente no entre al Callao. Bueno, en las playas, viene, aquí en la playa Costa Azul de Ventanilla, no solamente viene gente de Ventanilla, va gente, pero de todos lados, de San Martín, de Puente Piedra, igual en las playas del Callao, ¿no? La Punta, aquí en estas playas chalacas, son muy concurridas por gente que no es chalaca, que puede también portar el... Claro, desde el punto de vista normativo no lo pueden prohibir, pero comprenderás, Tulio, de que puede haber esas personas infectadas, pero no va a pasar nada con la población chalaca si no hay el mosquito, ¿no? Y el mosquito se incuba en los depósitos de agua, cuando esté estancada, si esté limpia. Entonces, si la piscina no está tapada, de hecho, nunca la ves tapada, y encima está el agua más de lo normal, son focos de que ahí existe la larva del dengue, se desarrolle, sale el mosquito y viene uno del interior del país, ya te imaginas, tenemos casos de dengue autóctono. Ustedes, en todo caso, han enviado ya la comunicación a la Municipalidad del Callao con la finalidad de que tomen cartas en el asunto. ¿Y qué significa tomar cartas, doctor? ¿Cuál es la solución que usted, por lo menos, daría? En diciembre ya le que tapen las piscinas, que las eliminen. ¿Cuál sería la solución? Es una decisión ya del Consejo Municipal con una ordenanza, pero son varias posibilidades, ¿no? Uno, que de repente se prohíba las piscinas, ¿no? Segundo lugar, si es que no se prohíbe, pongamos que es una decisión política, de que la población, etcétera, aunque la salud está por encima de eso, por lo menos que se obligue que el agua no esté estancada, pues, más de una semana. O tercero, que se obligue a que esas piscinas que están al aire libre y que lo vemos todo el día, toda la noche, por lo menos estén herméticamente tapadas. Eso ya son decisiones que lo debe cualquiera de esas, pero al final se consigue el objetivo. Claro. Bien, sí, pues, porque las piscinas están por todos lados. Estas piscinas, bueno, no solamente en el Callao, en todas partes, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en el primer puerto conversando acerca de tratar de poner orden en este tema, porque las piscinas están incluso tapando algunas que están encima de la vereda, no dejan pasar a la gente. Otras están en la misma pista, tapando un carril ahí, en plena pista, y hemos visto varias. En todo caso, las autoridades municipales, esperemos, pues, que estén tomando cartas en el asunto, y ojalá podamos estar informando también de este tema más adelante. Doctor, uno de los hospitales más importantes construidos en los últimos años fue el Hospital de Ventanilla. El Hospital de Ventanilla... mucha gente se queja y dice, bueno, cuando hay un accidente grave, tenemos un hospital, pero a la gente se la envían a, al Hospital Carrión, por ejemplo, al Hospital San José. ¿Por qué sucede esto? ¿El Hospital de Ventanilla no está implementado? ¿Es un hospital? ¿Qué categoría tiene? Cuéntenos cuál es, cómo está el Hospital de Ventanilla y cuál es el futuro del Hospital de Ventanilla. El Hospital de Ventanilla, al igual que el Hospital San José, son hospitales que pertenecen al segundo nivel de atención. Pero la categoría del Hospital de Ventanilla es 2-1. ¿Qué es 2-1? Un hospital de pequeña complejidad, mientras San José es la categoría 2-2, un hospital de mediana complejidad, ¿no? Los dos son el nivel de... ¿Qué hemos hecho? Lo que queremos nosotros, y así se ha conversado, Tulio, con el presidente del gobierno regional, uno, de que amplíe su capacidad de respuesta el Hospital de Ventanilla. A través de la modalidad asociación y participación, colgamos en la página web, y hemos hecho de que especialistas, llámese oftalmólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, vayan a atender al Hospital de Ventanilla con sus equipos, ¿no? Eso ya se están atendiendo. ¿Qué más hemos hecho? Se han contratado más especialistas en el Hospital de Ventanilla. Y lo último que queremos hacer, que esperamos que sea en esta semana, ¿no? Es hemos dado una plaza reasignado a una doctora infectóloga que trabajaba destacada de una región al hospital, específicamente al Hospital Carrión, la plaza de la Direza. Y le hemos dado esa plaza y le hemos desplazado para que la doctora, la infectóloga, esté en el Hospital de Ventanilla. ¿Qué más quiero, además de tener esa especialidad? Que muchas personas que tienen VIH y SIDA, bastante de Ventanilla, van al Hospital San José. Justamente le iba a preguntar esto, pero ya que usted lo dice, discúlpeme que lo corte, pero es que también vinieron acá amigos de una asociación que reúne, pues, a personas infectadas con el VIH, y nos comunicaban que estaban en el problema fundamental que tienen ahorita es por la población infectada con esta enfermedad del distrito de Ventanilla, que tenían que ir hasta el Hospital San José. irse gastando pasajes, y muchas de ellas son personas humildes, para poder hacerse la atención y recibir la medicación adecuada. Usted ha tomado cartas en el asunto, me parece. Así es, ya coordiné con su director, ya coordiné con el director de salud las personas, ya fue el coordinador de VIH/SIDA, el doctor Alcántara, ya fue al hospital de Ventanilla hace 15 días. El infectólogo está trabajando en el hospital de Ventanilla. Lo que está faltando es que ya el director del Ventanilla ya acondicione todo para que ya exista un consultorio y esos pacientes que me ha mencionado ya no vayan al San José, se queden en Ventanilla. Sean atendidos en su mismo distrito. Así es. Uh-huh. Bueno, qué buena noticia, doctor. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con esta asociación que vino muy desesperados solicitando esto, y creo que de alguna manera se está dando solución, creo, a este problema de acerca de las personas infectadas, que no son pocas, ¿no, doctor? En Ventanilla. Claro, a pesar que la prevalencia de VIH y SIDA ha disminuido ahora con los estilos de vida, el autocuidado, pero obviamente hay un porcentaje que iba al hospital San José, todavía siguen yendo. De lo que te estoy contando es lo que ya hemos hecho. Están en proceso de... Así es, ¿no? Esperamos que ya simplemente máximo en 2 semanas, te digo, para que no vaya a ser que se moleste y llame estos 15 días. Proceso y... Así es, así es. Lo bueno que lo dice pues el director de la Diresa Callao, pues, o sea, ya se tiene que hacer, y esperaremos las semanas que usted dice, y ojalá que estén ya atendidos, pues, como se tiene que dar en el distrito de Ventanilla. Doctor, y este hospital de Ventanilla no tenía una unidad ejecutora, o sea, digamos que recibía el tema económico de la Diresa Callao principalmente. Esto yo recuerdo que se estuvo trabajando en su gestión con el anterior director del hospital de Ventanilla, y finalmente se logró otorgarle un presupuesto, digamos, autónomo para un manejo ya individual a este importante hospital de Ventanilla. ¿Es así? Sí, es una promesa que le hicimos a los trabajadores en una inauguración en el 2011 incluso, que para el 2012 íbamos a trabajar para que sea unidad ejecutora. Además, el presidente del gobierno regional se interesa mucho que el hospital de Ventanilla mejore su capacidad de respuesta. Conversé con él y hemos hecho los trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas con el apoyo del gobierno regional. Se hizo los trámites y felizmente que ya se decidió que es claro, se logró que sea hospital de Ventanilla. ¿Qué se necesitaba? No solamente una población sujeta a programación, sino lo más difícil. Para que sea unidad ejecutora, cualquier institución se necesita que tenga un presupuesto de 10 millones de soles. Así que esos 10 millones de soles, obviamente, de la Diresa, han sido trasladadas, no con la autorización del gobierno regional, obviamente, al hospital de Ventanilla. Porque tú sabes que si tú le pides una ejecutora, pero le pides que el tesoro te dé, eso hubiese dormido el sueño de lo justo. Sí, efectivamente. Es una buena estrategia, fue. Claro que sí. Bueno, tenemos una llamada telefónica de nuestros amigos. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, señor Tulio. La semana pasada estuvimos en su radio sobre el asentamiento humano Simón Bolívar. Estoy escuchando, aprovechando que está usted con el señor Lama. Quisiera, por favor, que nos apoyara nuevamente, como le explicamos a ustedes en un principio, sobre los problemas que tenemos con la contaminación del Camal. Estamos haciendo peticiones a la municipalidad para que nos ayuden, ¿no? En reiteradas veces, pero no hemos tenido respuesta. Entonces quisiéramos saber nosotros cómo podría el señor ayudarnos. Bien, muchas gracias por esta llamada telefónica, y el doctor Lama le va a contestar. Efectivamente, he tomado nota de la problemática de ese camal que está en la avenida Colonial. Y después de esta reunión voy a hablar con el director de salud de las personas, con el director sobre todo de salud ambiental, y no podemos ir solos, no nos van a abrir la puerta. Voy a cruzar, y es mi compromiso, cruzar al doctor Loza Sea, que es el fiscal de prevención del delito, pues tenemos que ir con él, ¿no? Claro. Después de esta reunión voy a hacer los respectivos documentos. Gracias, doctor. Le agradecemos realmente, y ojalá que podamos atender, en todo caso ustedes, las autoridades puedan atender a esta parte de la población como es el asentamiento humano Simón Bolívar. Me parece que es muy importante, y ojalá pues que puedan quedar satisfechos con la labor que ustedes vienen realizando. ¿Qué significa una unidad ejecutora, doctor? Y en el caso de Ventanilla, ¿cuál sería el presupuesto anual que se le otorga por el trabajo que ustedes han realizado? Aparentemente el presupuesto sería más o menos, si uno suma sus presupuestos, en lo que da el Tesoro Público, ¿no? Los recursos propios, súmalo el Tesoro Público y la transferencia del CID suma, creo, casi 11 millones. Eso ya significa que con esa cantidad mínima puede ser una ejecutora. ¿Qué significa? Que ya es una ejecutora presupuestal propia. Como tú lo mencionaste, antes toda la venta de sus servicios iban para la Direza y era insuficiente lo que nosotros le podíamos dar. Ahora ellos pueden comprar servicios. Todos sus 20 servicios ya no van a la Direza, quedan para el hospital de Ventanilla. O sea que tiene una autonomía económica. Claro que sí, ellos ya manejan su control previo, su sistema logístico, su sistema de personal, todos los sistemas administrativos. Ellos contratan al personal que crean por conveniente, tercero o casa. ¿Arreglan también algún desperfecto en las máquinas, en los ecógrafos, etcétera? Claro, porque su jefe de presupuesto puede decir, de la cantidad de dinero, yo quiero tener, por ejemplo, medio millón para comprar equipo. Entonces ya no me van a pedir a la Direza que le compre los equipos. Ellos mismos comprarán los equipos que ellos necesitan. O sea, es un poco más de independencia, ¿no? Claro, de acuerdo a las necesidades que tenga el hospital. Bueno, es una excelente noticia y eso es a partir de este año, 2013, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 2013 empezó como unidad ejecutora. Bueno, ojalá pues que el hospital mejore en su capacidad de respuesta, pero eso no quiere decir que ustedes no estén preocupados por el hospital y de repente le vayan a dar, pues de repente, no sé, una ambulancia, alguna otra, instrumental que ellos necesiten. Te cuento que me llegan varias, el gobierno regional ya compró 5 ambulancias, 3 de ellas va a ser para el programa del adulto mayor, pero otra va a estar en la Direza y otra va a ir para el hospital de Ventanilla. O sea, el hospital de Ventanilla es una unidad desconcentrada. El hospital de Ventanilla es unidad ejecutora, pero pertenece a la Direza, pertenece a la red, claro, de Ventanilla. Eso no se ha modificado. Claro, lógico, claro. Eso sigue así. Coordinamos con su director y le estamos dando nosotros la asistencia técnica. Constantemente, en todo caso, ustedes van a seguir apoyando, como en este caso, con una ambulancia. A pesar de haber obtenido pues una independencia económica del hospital. Por supuesto, ¿no? Que sí. Doctor, cuéntenos para este año 2013, ¿qué acciones va a realizar la Direza? ¿Qué vienen ustedes realizando para este año 2013 en favor de la salud del Callao? Para marzo, Dios mediante, vamos a contar con 5 ambulancias, ¿no? Las ambulancias 3 van a ir al programa del adulto mayor, va a empezar un programa de 8 a 2 de la tarde, ¿no? Comprenderás que hay personas del adulto mayor que tienen que ir al hospital por una enfermedad de pequeña complejidad, hacer las colas, lo lleva la hija pide permiso al trabajo, falta trabajo. Entonces la idea es que nosotros acudamos al llamado de la familia, empezamos con un horario de 8 a 2 de la tarde, ¿no? Empezamos como educando a la población que también nos llame en ese horario, ¿no? Aparte de eso, nos van a venir 2 buses itinerantes, ¿no? Esos 2 buses son buses especializados que van a contar con médicos especialistas como cardiólogo, oftalmólogo, ginecostetra, médico ecografista, que es radiólogo, el pediatra y el médico internista. ¿Y el bus va a contar con el instrumental, adecuado también? Claro, la compra que ha hecho el gobierno regional incluye equipamiento. Por ejemplo, el oftalmólogo tiene su lensómetro, tiene su lámpara de hendidura para ver la córnea, para medir la vista. El cardiólogo tiene su electrocardiógrafo de 3 canales que permite sacar los electrocardiogramas rápidamente. Ah, caramba. ¿Y estos 2 buses cuándo estarán llegando? ¿Y cómo estarán haciendo la atención o prestando servicio estos buses itinerantes? Esos buses itinerantes especializados van a ir de la mano con los buses regionales, ¿no? Del gobierno regional del Callao, que actualmente está ya prestando servicio. Me imagino que eso debe estar ya para es lo que nos ha hecho el presidente también, ¿no? Es para marzo. Ajá, para marzo. Muy bien, entonces, de alguna manera es un servicio más de apoyo a la salud de los chalacos. Dígame, doctor, ¿y el tema del CIS, cómo está yendo el tema del CIS en todo el Callao? Te digo, y gracias por la pregunta, solamente el CIS se ha variado las cosas, ¿no? Es una decisión política, es una política de Estado más que de gobierno, y solamente lo tenía una región al interior. El Callao ha sido la segunda región que ha firmado el CIS capitado. ¿En qué consiste eso? Antes nosotros atendíamos por el CIS, ¿no es cierto? Y luego nos daban el dinero de las atenciones. Claro. Ahora, lo que está pasando ahora con ese convenio que firmó el doctor Moreno con, con el viceministro, que en ese entonces, el doctor del Carmen, el jefe del CIS, ya firmaron ese convenio el año pasado. ¿En qué consiste? Nosotros nos hemos comprometido a cumplir ciertos indicadores. Entonces el CIS, ¿no?, como pliego, nos da el dinero adelantado y nosotros cumplimos los indicadores. Si nosotros cumplimos los indicadores, ¿qué hace primero? El dinero que nos debe dar trimestralmente nos da solamente un 80%. Si nosotros cumplimos con los indicadores pactados previamente, nos da el 20% de diferencia. Si no cumplimos con los indicadores, solamente se queda con el 80% que nos da adelantado, y el otro trimestre se repite nuevamente. Me da el 80% y el 20%, si no cumplo los indicadores, no me lo da. Es como que fuese una penalidad. Claro. Nosotros en esta experiencia sí estamos cumpliendo, por lo tanto no me está penalizando. Estamos cumpliendo con todos los indicadores, superamos el 80%, por lo tanto nos están dando el 80% y luego están dando el 20%. Esa es una ventaja, y hasta donde yo sé, también ya se va a replicar en otras regiones. Pero el Callao fue uno de los que hizo este modelo. Y te lo digo, ¿no?, como lo dijo el viceministro, por la confianza que nos tiene en la gestión, ¿no? El doctor del Carmen nos dijo eso, era el jefe del CIS en ese entonces. Claro que sí. Bien, doctor, yo quiero agradecerle esta deferencia que usted ha tenido en su recargada labor, en su recargada agenda de estar con nosotros, pero sobre todo con los vecinos del Callao, que tantas cosas tienen que preguntarle a las autoridades. Muchas gracias por haber accedido a esta entrevista aquí en la cabina de nuestra radio. Y algo más que usted quiera acotar, que quiera de repente resaltar, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Tulio. Decirle a la población que para nosotros servir no es una obligación, servir es un placer, y nosotros nos debemos al usuario, ¿no? Y en ese sentido, decirles también que felizmente tengo la suerte, es así, de tener el apoyo del presidente del gobierno regional, que me ha pedido que yo asume ese reto de mejorar la salud del Callao. Y ese es mi compromiso con la salud del Callao, pero obviamente el benchmarking, ¿no?, regiones que vean eso, obviamente la cosa buena lo van a imitar. Claro. Y aprovecho la oportunidad, la radio, para agradecer la confianza que me sigue teniendo el presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno. Bien, amigos, ha sido pues el doctor Aldo Lama, director de la Dirección Regional de Salud del Callao. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos en tu programa Así es el Callao. Quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntrelo en tu kiosco favorito. ¿Quieres tener lo último de la información en tus manos? Revista Sí te informa quincenalmente del acontecer local, con denuncias, noticias resaltantes y sobre todo, la verdad en tus manos. Una revista quincenal. Revista Sí, noticias de Ventanilla y el Callao. Reclámalo en tu kiosco. Son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. Me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Verano 2013. Desde este lunes, 4 de febrero, vuelve, reaparece, retorna a la radio Marco Antonio Vázquez con una nueva secuencia que conseguirá que encuentres lo que estás buscando. Promoviendo Callao, el espacio de las oportunidades. Desde este lunes, 4 de febrero, un espacio dirigido a emprendedores, empresarios, comerciantes, estudiantes, amas de casa y todo aquel que necesita promover, promocionar, vender o comprar algún servicio o producto. No dejes pasar esta oportunidad. Promoviendo Callao, el espacio de las oportunidades. Desde este lunes, 4 de febrero, a las 11 de la mañana y solo en radiochalaca.com. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, Callao, con la conducción de Tulio Chávez. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana y solo en radiochalaca.com. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo haría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros de acá? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Esto va a la mano para arriba, toda la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Bien, luego de haber estado con la máxima autoridad de salud de toda la región Callao, el doctor Aldo Lama, conociendo pues el trabajo que vienen realizando en favor de la salubridad, de la salud de todos los chalacos. Ahora nos encontramos ya con nuestros siguientes invitados. Son jóvenes que vienen pues del distrito de La Perla a traernos realmente un caso social, un caso que esperamos que nuestras autoridades puedan tomar cartas en el asunto, puedan también apoyar a este grupo de jóvenes que sin ningún interés viene tratando de salvar pues, bueno, ya no se puede poder salvar la casa de esta señora, que está ubicada prácticamente en donde se va a construir la avenida Costanera, pero por lo menos tratando o darle pues un nuevo terreno, un lugar donde vivir, ya que estamos hablando de dos personas que son prácticamente adultos mayores. Bien, vamos a conversar con ellos, vamos a conocerlos y vamos a saber el trabajo que están realizando pues en favor de doña Victoria Eugenia Abarca de Díaz. Pero antes se nos están informando que vamos a entrar a una conexión telefónica con el alcalde del centro poblado, Nuestra Señora de las Mercedes de Mi Perú. Como ustedes saben, en sesión de consejo el día de ayer, la municipalidad de El Callao, la municipalidad provincial de Callao, acordó en sesión de consejo la transferencia de 300.000 soles para el centro poblado Mi Perú. Vamos a conversar con su alcalde con la finalidad de poder saber cuándo se va a realizar esta transferencia y cuál es la opinión de los pobladores de este importante centro poblado de mi Perú. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Yo soy Luciano Estoro. Mi agradecimiento a usted por esta oportunidad brinda para decirme a la opinión pública a los vecinos de mi Perú. Alcalde, ¿cómo está? Me imagino que estarán ustedes bastante contentos por esta decisión de la Municipalidad Provincial del Callao de otorgarles una transferencia de 100.000 soles mensuales durante 3 meses. Cuéntenos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escuchamos, alcalde? Sí, efectivamente, hemos recibido con satisfacción la decisión del gobierno de la Municipalidad Provincial del Callao de restituir una transferencia, ¿no? Pero evidentemente siempre con, como dice, con sus bemoles, ¿no? Porque solamente lo están haciendo por 3 meses más y no de manera permanente como lo hemos dictado, ¿no? De tal manera que estamos nosotros siempre solicitando a la Municipalidad Provincial pues que lo considere de manera permanente, ¿no? Bueno, por lo menos es un avance y esperamos, pues como digo, que la primera provincial comprenda que los recursos no están para los servicios públicos y los servicios públicos pues no son temporales, son permanentes. Claro, entendemos. Y bueno, Juan Sotomayor el día de ayer dijo, hemos hecho un esfuerzo institucional evaluando la cantidad de habitantes que serán beneficiados para orientar recursos presupuestarios para la prestación de servicios públicos. En este monto no había sido programado en el presupuesto municipal 2013. Sin embargo, vamos a hacer esta transferencia económica con cargo al presupuesto institucional modificado el 2013, dijo pues el alcalde Juan Sotomayor. En todo caso, este dinero será simplemente por 3 meses. La pregunta es, ¿a ustedes ya le informaron acerca de esta sesión de consejo, de esta decisión? Sí, ya tenemos el acuerdo 004-2013 de la Municipalidad Provincial del Callao. Como le digo, pues es por 3 meses. Bueno, es un sabor un poco agridulce, ¿no? Porque evidentemente nosotros queremos la transferencia permanente para poder planificar los trabajos que podamos hacer, porque va a ser que nos corten nuevamente como ocurrió la vez pasada y todos los planes quedan en el aire, ¿no? Entonces nos crea un poquito de inestabilidad, de incertidumbre, ¿no? Lo que queremos, si vamos a hacerlo, es reactivar el servicio de limpieza pública en todas las acciones que vamos a desarrollar. Justamente el día de mañana a las 10 de la mañana, también una pequeña ceremonia en el frente de la municipalidad, en la cual se va a comunicar a la comunidad el reinicio del servicio de limpieza pública. De parte de la Unidad de Perú hemos logrado con mucho esfuerzo preparar su camión recolector que está en pésimas condiciones. De propiedad de la municipalidad y vamos a continuar todavía por el momento articularnos al servicio de ventanilla porque todavía no es un solo camión es insuficiente para poder presentar el servicio a todo mi Perú y a la espera también de los camiones que nos ha prometido pues el gobierno regional del Callao. Muy bien, alcalde, yo quiero agradecerle la deferencia de su tiempo. Lo que hemos querido es confirmar esta información y de alguna manera también conocer cuál es el parecer pues de ustedes con respecto a esta transferencia. Bueno, ojalá que se siga dando a través de este año, pero por lo menos el documento del acuerdo de consejo indica que será por 3 meses. Palabras finales, alcalde. ¿Aló? Te agradezco por esta oportunidad que me ha brindado, a usted, porque nosotros, cuando esa novedad pequeña, tenemos mucha capacidad de poder hacer la discusión. Y siempre queremos también agradecer el apoyo que siempre nos brindan para poder pues comunicar a nuestros vecinos y a la opinión pública de las cosas que venimos haciendo en nuestro poblado. Ajá. Bueno, muchas gracias, alcalde, y estaremos en contacto pues para poder tener alguna otra información de carácter público. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bien amigos, ya lo escucharon, de propias palabras del alcalde de mi Perú, efectivamente se estará transfiriendo 100.000 soles mensuales a Mi Perú durante 3 meses, según el acuerdo del Consejo del día de ayer jueves 31 de enero. Bien, nos están indicando que vamos a tener una conexión en vivo y en directo con nuestro corresponsal Kenneth Vargas, quien se encuentra en estos momentos a la altura del aeropuerto en los terrenos pues, que ha adquirido el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que en estos días pues están ya ejecutando el desalojo de las últimas asentamientos, de las últimas casas, de las últimas personas que se encuentran ubicadas en este lugar, que en el futuro será pues la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Cómo estás, Kenneth? Buenos días. Buenos días, Julio Chávez. Un saludo para los oyentes de Radio Charata. Estamos en directo desde el asentamiento Montenegro, a espaldas del aeropuerto Jorge Chávez. La problemática social acerca de, las familias humildes que tienen que salir por la ampliación de la pista de aterrizaje continua. Y nosotros en Radio Charata y Empresa Charata seguimos, bueno, apoyando a la población. En este caso, el asentamiento Montenegro tiene más de 35 familias y vamos a conversar en este momento con la presidenta de este asentamiento, la señora Julia Chauri. Señora, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué les ha dicho el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Que no podemos, no tenemos derecho, no tenemos derecho a la reubicación porque no estamos por COFOPRI empadronados las personas, los trabajadores que fuimos trabajadores en la chaca por años. Por años que hemos vivido, que trabajamos, ahora no tenemos derecho, dice, a eso. Después de que nosotros solamente queremos nuestros derechos como trabajadores, que fuimos años que hemos vivido, hasta nuestros padres han muerto desde más de 50 años, 60 años ya son. Y queremos ese derecho para todos los trabajadores de las chacras. Nosotros queremos que también lo reconozcan a los trabajadores de la tarde que hemos prácticamente trabajando, hemos hasta los padres, vivimos y hemos seguido luchando con nuestros hijos, con los ancianos, por años y por años, ¿no? Y tenemos derecho como trabajadores de la chacra, años, y tenemos que, queremos es justicia para nosotros. Así es, tú y yo estamos también con un representante de la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Americanos. Esta asociación, esta ONG latinoamericana, bueno, o andina, estamos con el señor Reyes, Augusto Reyes, quien está preocupado por la problemática aquí. Señor, buenos días. A diferencia de otros asentamientos como Santa Rosa, donde se registró un caso, bueno, contra la Hacienda San Agustín días anteriores, en el Ayu, la gente del asentamiento humano en Montenegro no tiene la indemnización y ni siquiera les han dado un plazo para moverse. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué está pasando aquí? Mire, ante esta situación y el abuso lesivo que ha dejado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al desconocer a la gente que ha vivido en pobreza extrema y ahora condenarlos a que viva en una miseria, no puede ser. La asociación a que representa en la región Callao ha asumido su responsabilidad y coordinará con todas las instituciones posibles, con el Congreso de la República, con el Presidente de la República, con el Presidente del Congreso, porque ¿cómo es posible que con la suficiente con la venta de 2 aviones pueden indemnizar a toda esta población? Pero ellos están haciendo abuso, uso de su poder que tienen. Y por ello, la Asociación de Defensa de Derechos Humanos ha dirigido a COFOPRI una solicitud para que inmediatamente haga un levantamiento de contingencia y nuevo empadronamiento, porque el empadronamiento anterior que han hecho no han sido sensibilizados, han hecho en día particular y lo deben hacer día domingo, sensibilizando a toda la población y reconocer todos sus derechos. Esta es la información, tú y yo estamos en directo del asentamiento de Montenegro. ¿Alguna pregunta desde cabina? Bueno, Kenneth, queríamos saber si ellos son los últimos pobladores que quedan, estas 35 familias del asentamiento humano Montenegro, en este, digamos, desalojo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el tema de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Son las últimas familias que ya quedan o quedan también otros moradores, otras familias? Así es, sí, bueno, aquí conversamos con la secretaria, con la presidenta Julia Chauri. Ellas son en total más de 35 familias y en población, en número de población, la tasa sería de 1.000 personas. Y desde siempre, bueno, desde hace 60 años, ellos viven aquí en Montenegro. Y hasta el momento, ninguna familia ha sido de la problemática. A diferencia del AYU, que las familias donde ya se han movido a la organización, a la urbanización Santa Rosa, hay otros aquí en Montenegro. Tengo que contar algo, interesa. Desde las inmediaciones, los alrededores del aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, esto es lo que viene ocurriendo con este desalojo. Ya prácticamente no va quedando nadie. Y lo que los moradores del asentamiento humano Montenegro están, digamos, denunciando es que a ellos pues no se les va a reubicar en ningún lado. Todo parece indicar que estos terrenos de este asentamiento no tendrían pues el saneamiento físico legal adecuado. Por consiguiente, estas familias simplemente serán echadas del lugar. Vamos a ver cómo se va desarrollando la noticia. Allí está todavía nuestro corresponsal Kenneth Vargas y con él estaremos en contacto en cualquier momento. Bien amigos, y ya estamos ya en la parte final de nuestro programa. Estamos con jóvenes de La Perla que han venido a visitarnos conmovidos por un caso social que realmente nos llena de pena, de tristeza, ya que dos personas de muy avanzada edad se encuentran viviendo en el camino que tienen las obras de la costanera. Estas personas, como reitero, de avanzada edad, prácticamente indigentes, que se ganan la vida reciclando material en desuso, están a punto de ser desalojadas. Me refiero a doña Victoria Eugenia Abarca de Díaz, quien vive también con su hermano, otra persona también de avanzada edad, y han vivido mucho tiempo en esta zona. Sin embargo, producto de estas obras, parece que van a ser desalojadas en los próximos días. Lo bueno de esto es que interesados por la situación de estas personas de humilde condición, jóvenes de La Perla, se vienen reuniendo y se vienen organizando con la finalidad de poderle darle apoyo a estas dos personas, a estos dos vecinos de La Perla, de bastante humildes ellos. Y vamos a conversar en estos momentos con Alicia Chamorro y también con Max Chaguara, jóvenes que han venido aquí motivados pues por este apoyo social que tenemos que darle todos a estos dos ancianos que están a punto de ser desalojados por las obras que se vienen realizando en la costanera aquí en el Callao. Buenos días, Alicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá preocupada por el caso de doña Victoria, porque no sabemos sinceramente cuál va a ser su futuro. ¿Cómo? ¿Cuántos años tiene la señora? Ella tiene más o menos 67 años de edad. ¿Y vive con quién? Vive con su hermano, el señor César, que también tiene más o menos esa edad. Los dos siempre han vivido juntos ahí ya más de 50 años. Ajá, más de 50 años. ¿Y ellos viven en una casa de madera? Es como una cabañita de madera. ¿De madera es? Sí, de maderita, bien humilde, ¿no? No tienen luz. Agua con las justas, a veces tienen que pagar por el agua. O sea, que ellos viven, no viven en un terreno saneado. No. Me refiero que tenga, que sea de su propiedad. Viven, al margen, en algún espacio vacío, sí, en esta costanera que durante muchos años estuvo abandonada. Así es, viven aislados prácticamente. Aislados. ¿Y cómo ustedes se toparon con este caso? ¿Cómo ustedes, de alguna manera, conocieron el caso de doña Victoria Abarca? Bueno, por el Facebook nos dimos cuenta que ella estaba solicitando ayuda. Una chica que es vecina de por ahí les tomó fotos, publicó el caso en Facebook y nosotros hicimos una cadena. Todas las personas hemos hecho eventos para reunirnos en Plaza San Miguel, recolectar víveres para ella, porque la señora ya no puede trabajar, está también delicada de la presión, por todo el estrés que tiene, pues no, que no sabe dónde va a terminar, ¿no?, en estos días. Ahí está. Bien, también estamos con Max Chaguara, otro joven de La Perla, perleño también, ¿de La Perla? Yo soy de Breña y también he sido convocado por el Facebook y nosotros nos hemos reunido en para poder llevar apoyo básicamente para la señora y para sus 15 animalitos que tiene. Entonces fue ahí donde nosotros, cuando fuimos a visitar a la señora, vimos la realidad en la que está viviendo y que la señora es mayor de edad y que apenas si puede hacer sus propias cosas. Entonces decidimos, los jóvenes que recién nos conocimos ahí también, organizarnos para poder hacer algo y ayudar a la señora. Y cuando indagamos un poco más sobre su caso, nos dimos cuenta pues que realmente es un caso de urgencia, porque ya la van a botar, ya la van a sacar de ese lugar y ella no tiene absolutamente a nadie acá en Lima, tampoco tiene un lugar a donde ir, ¿no? Y que nosotros estamos invocando a las autoridades y también a todas las personas que quieran apoyarnos para poder ayudar a la señora, reubicarla en un nuevo lugar y darle un nuevo hogar a ella, a su hermano y también a sus animalitos, ¿no?, que están con ella. Ajá. ¿Y cuántos animalitos son? Son 15. 15 canes, 15 perritos. Más o menos 12 perros y 3 gatos. 12 perros y 3 gatos. Todos viven juntos. Todos viven juntos. Y la señora los alimentaba. La señora, de lo poco que tiene, siempre ha estado compartiendo con los animales, porque les da camotito, un poco de papa. O sea, a pesar de no tener prácticamente nada, lo poco que tiene lo ha estado compartiendo con sus animales. Y son lo único que tienen acá. Los únicos seres vivos que la acompañan, que la cuidan, porque la señora ha sido víctima de robo, porque ella se dedicaba al reciclaje, tenía su propio triciclo. Y los fumones de la zona la atacaron, la golpearon y se llevaron las pocas cosas de valor que ella todavía tenía. Se llevaron el triciclo y la dejaron encima golpeada. Así es. Bueno, este es un caso bastante conmovedor realmente, ¿no? Dos personas de avanzada edad de La Perla que han estado viviendo durante muchos, muchos años en esta zona, ahora van a tener que dejar el lugar. Por la construcción, por la venida de alguna manera de la modernidad en esta zona tan olvidada de La Perla, que esperemos pues nunca más tenga que albergar personas de este tipo, sino que más bien tengan una mejor calidad de vida todos los vecinos que viven por esta zona importante del Callao. Bueno, nosotros nos gustaría apoyarlos en todo lo que podamos en este colectivo que ustedes con gran corazón han hecho. No solamente se ha interesado gente, vecinos del Callao, sino también de otros lugares han acudido al llamado de ustedes para poder darle alguna solución al tema, al desalojo de alguna manera de la señora Victoria Eugenia. Acá tenemos una carta que firmada por la señora Victoria Eugenia Abarca de Díaz. Carta dirigida al presidente del gobierno regional del Callao, el doctor Félix Moreno. Dice lo siguiente: yo, doña Victoria Eugenia Barca de Díaz, con DNI 27727974, con domicilio en Alfonso Ugarte 1398, La Perla Baja, Callao, me presento ante usted y expongo que, habiendo vivido más de 50 años en La Perla, Callao, me encuentro en la extrema necesidad de pedir ayuda para mi persona, ya que por las obras que se vienen realizando en la costanera, estoy a punto de ser desalojada y no tengo a dónde ir, ya que un grupo de jóvenes voluntarios me han estado ayudando con víveres y pidiendo ayuda en las principales, a las principales autoridades, pero hasta el día de hoy no he tenido respuesta alguna. Mi situación me tiene muy preocupada y delicada de salud. Incluso traté de comunicarme con el doctor Félix Moreno sin respuesta alguna. En la municipalidad de La Perla me dicen que tengo que esperar, pero ya las obras están a punto de tumbar mi casita. Por favor, me dirijo a usted, porque realmente no tengo a quien más pedirle ayuda humanitaria. Solo estoy pidiendo que me reubiquen a una indemnización por tanto tiempo que he tenido viviendo en este lugar, el cual ha sido mi hogar toda la vida. Agradezco el interés que tome a mi solicitud. La Perla, Callao, lunes 28 de enero, hace algunos días ya, hace días, en fin. Firma doña Victoria Eugenia Abarca de Díaz, DNI 2572-7974. Esta carta ha sido recepcionada en el gobierno regional el día 31, o sea, hoy día ha sido recepcionada, y esperamos que la señora pues tenga alguna respuesta, que esta carta pues sensibilice el corazón de nuestras autoridades, con la finalidad de seguramente uno de estos días poder dar una buena noticia de que la señora ha sido apoyada por ser de justicia, y porque en realidad es una vecina chalaca, bueno, dos vecinos chalacos, y que han venido viviendo en esta zona, que el día de hoy ya va a ser un poco remodelada, ¿no?, por las obras de la costanera. Bueno, y dígame, el grupo que ustedes han formado está creciendo, sí. ¿Cómo está la cosa? Bueno, cuéntanos. Nosotros tenemos bastantes proyectos de seguir ayudando, más que todo sensibilizar a la gente para que pueda ayudar en estos casos. Y también quisiéramos recalcar algo, Tulio. La señora, nosotros nos hemos estado comunicando con diferentes personas y los que nos dicen, no vamos a poder ayudarla. Lo que sí, bueno, como es sola y no tiene hijos, vamos a mandarla a un asilo. Eso sí se podría hacer. La señora no quiere ir a ningún asilo. Ella solamente pide humildemente una reubicación. Nosotros como grupo no la vamos a dejar sola. Siempre vamos a estar yendo a verla, llevarle sus cositas, estar pendientes de ella. Esto no acaba en una reubicación. Vamos a estar con ella hasta el final. Estamos con Alicia Chamorro. ¿Tú vives aquí en La Perla también? No, yo vivo en Surco, pero me he venido hasta acá, hasta el Callao, motivado por este caso. Así es, ¿no? Tulio, así es. Muy bien, ojalá que nos puedan dar el enlace para poder nosotros estar ahí también pendientes. Sí. El día de mañana nos comprometemos a publicar las fotos que con tanta amabilidad ustedes nos van a dejar, las fotos. Para que nuestros amigos del Callao puedan ver, ¿no?, cómo, en qué condiciones está viviendo nuestra vecina de La Perla, doña Victoria Eugenia Abarca de Díaz, y su hermano también. Señor César, 67 años. 67 años. Bien, sí. Ayuda no solamente a ella, me parece que ustedes están consiguiendo también ayuda para los animalitos. Así es, nosotros estamos pidiendo también a todas las personas que nos colaboran que nos puedan apoyar con alimentos para los animales, alimentos para gatos o para perros, y también con medicinas, porque los perritos, debido a la edad que tienen, porque ellos son también viejitos, tienen algunas enfermedades, ¿no?, que les dan a los perritos, y cualquier ayuda que nos puedan dar los vecinos siempre va a ser bien recibida. Alimentos, medicinas, todo lo que nos puedan dar vamos a poder recepcionar. Vamos a dejarles el link del Facebook para que ahorita puedan seguir. Ahorita en la parte final vamos a decir el link, el teléfono y todo. Dime más bien, Max, ¿Ustedes se han conocido en este por este caso? ¿Ya son un grupo que siempre ayuda a la gente humilde? Cuéntanos. En realidad fue por este caso. Nosotros estábamos revisando, como siempre, las publicaciones en Facebook y vimos este pedido, ¿no?, de la ayuda a la señora Victoria, y decidimos ir a apoyar llevando un poco de comida para sus animales. Fue ahí donde nos conocimos con Alicia, con Kiara y con otras personas más que estaban en ese lugar dispuestas también con el mismo objetivo de querer ayudar a la señora Victoria. Y ahí fue donde nos conocimos, en ese lugar. Fue caso lo que nos hizo... Ajá, ustedes nunca se habían visto en su vida. Nunca, antes, nunca. Y el grupo tiene ya, algunos integrantes, ya se conocen. ¿Cuántos son más o menos que se han conocido por este caso? Bueno, al principio habremos llegado a un promedio de 7 personas que han estado apoyando, y este grupo está haciendo poco a poco por el Facebook, porque más personas están dando apoyo con comida, con víveres, medicinas, y yo creo que el grupo está creciendo debido al apoyo, ¿no?, al apoyo humanitario, y gracias a las redes sociales. En realidad las redes sociales están apoyando bastante en esta causa. Bueno, el día de mañana vamos a publicar, vamos a interesarnos en este tema. Yo quiero agradecerles por haber venido hasta radiochalaca.com para poder contarnos acerca de este tema, y de alguna manera vamos a interesarnos por esta vecina, doña Victoria Eugenia Abarca, que está pasando pues estos terribles momentos, y también agradecerles a ustedes, porque por personas como ustedes pues muchas veces vale la pena vivir, vale la pena también poder hacer radio y contar estos temas, ¿no? Personas que incluso no viven en el Callao, pero están interesadas en nuestros vecinos chalacos. Así que las autoridades que nos están escuchando, también esperamos que pongan su granito de arena. Y cuéntanos, Alicia, si queremos colaborar con ustedes, ¿a qué teléfono tenemos que llamar? Bueno, pueden llamar al 94-651-1095. 94-651-1095. Uh-huh. ¿Ese es el único teléfono? A ver, aquí. Primero pueden llamar al 9465-11095, o también nos pueden llamar al 9925-1547. 9925-1547. Bueno, y también nos podemos enlazar mediante el Facebook. ¿Cuál es el link del Facebook? ¿Lo tienen? Lo pueden buscar como Un Nuevo Hogar para Doña Victoria. Un Nuevo Hogar para Doña Victoria. Victoria. Está como evento. Como evento. Sí. Doña Victoria, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a interesarnos, como repito, por este tema. Antes que nada, agradecerles en nombre pues de los chalacos que de alguna manera nos preocupa también apoyar a nuestros vecinos. Gracias por preocuparse por la señora Victoria. Esperamos que las autoridades de alguna manera puedan también hacerse presente en este problema, ya que la señora está a punto de ser desalojada del lugar donde por más de 50 años, como nos dicen nuestros amigos, y como lo dice ella misma en esta carta, ¿no?, vivo más de 50 años en La Perla, nos dice la señora, pues está a punto de ser desalojada. Estaremos de todas maneras nosotros interesados en la información, y esperamos tenerlos en otra oportunidad de lograrse algo importante, como un traslado, un lugar donde esta señora con su hermano puedan vivir tranquilamente. Y es un poco complicado también el tema, porque hay perritos de por medio, y creo, la verdad es que eso complica, porque no sé si la señora quiera separarse de sus animales. No quiere, ella los quiere como hijos, los perritos están acostumbrados. Yo creo que si se separa de ellos, los perritos se van a morir, la señora también, porque los adora, nosotros somos testigos de eso. Entonces, ahí viene un poco el tema. Pero igual estoy seguro que habrá mucha gente de buen corazón, así como ustedes, que quieran apoyar a la señora Victoria Eugenia Abarca. Yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros, viniendo desde tan lejos aquí para hacer apoyo. Y palabras finales, pues, de Alicia Chamorro. Gracias, Tulio, más bien, por estar aquí contigo y poner este caso social que necesita tanta ayuda, y pedirle a las autoridades, por favor, que no se olviden. Doña Victoria los espera, ¿no? Cualquier ayuda va a ser bien recibida, y más que todo una reubicación donde sea. Nosotros vamos a estar ahí apoyándola siempre. Ajá, eso es lo más importante, que Doña Victoria no está sola. Ustedes estarán siempre apoyándola, toda vez que, bueno, no puede ya trabajar, en todo caso, la señora, ¿no? Sí. Palabras finales también de Max Chaguara, otro joven de este colectivo, pues, que va creciendo, y ojalá que siga creciendo, y ojalá que no se separen, porque hay mucha gente que necesita de personas como ustedes. Bueno, Tulio, muchas gracias primero por el apoyo que nos está dando, por permitirnos salir al aire. Segundo, quería hacer un llamado a todos los jóvenes adultos que nos están escuchando por este medio, que nos puedan buscar por Facebook, y que si pueden darnos cualquier tipo de apoyo, va a ser bien recibido por la señora Victoria. Y un llamado a las autoridades para que ellos también puedan ver este caso, sensibilizarse un poco y apoyarnos con la reubicación, que es lo único que estamos pidiendo, una reubicación para la señora Victoria. Y agradecemos a todos los que nos estén apoyando hasta ahora, los que nos están escuchando, y los que puedan apoyarnos, les damos una bienvenida a este grupo de apoyo, y también un agradecimiento especial por cualquier tipo de apoyo que nos puedan dar. Bien, amigos, ya lo escucharon, y si usted desea colaborar con Doña Victoria, puede llamarnos al 9465-11095 o al 99-25-15-47. Repito, 9465-11095 o al 99-25-15-47. Bien, de esta manera estamos ya en la parte final de nuestro programa, esperando tener respuestas a algunas cosas, algunas situaciones que se han planteado aquí en nuestro programa. Y amigos, no nos podemos retirar sin antes. Bueno, tenemos un enlace, nos están comunicando aquí en la producción. Bien, vámonos a conectar con nuestro corresponsal en Ventanilla. Estamos conectados mediante el hilo telefónico con Pedro Espiel, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenos días. Efectivamente, estamos acá en el distrito, en el populoso y pujante distrito de Ventanilla, haciendo recordar que el día del lunes 28, Ventanilla cumplió 44 años de creación política. Hace unos instantes estuvimos tratando de comunicarnos con el señor alcalde, pero nos han dado información que queremos poner en conocimiento de nuestros amigos de toda la provincia constitucional del Callao. Más de 100 obras recibirá Ventanilla en el año 2013. Más de 100 obras de infraestructura vial, educativa y deportiva, como pistas, veredas, bulevares, alamedas, parques, complejos deportivos y colegios, serán entregados este año a la población de Ventanilla. Así lo anunció su alcalde, Omar Marcos Arteaga. En la ceremonia de inauguración de estos parques, como la Paz, Vía Los Reyes y la Losa Deportiva del Grupo J del Centro Poblado de Perú, ubicados en la Panamericana Norte, el burgomaestre agradeció a los dirigentes vecinales por el trabajo decidido con la gestión municipal, que permitió la entrega de 450 obras en los últimos 7 años. Esto le han cambiado el rostro al distrito, que hoy luce más bello y atractivo para los inversionistas. Omar Marcos dijo: mi gestión continuará en esta misma línea, trabajando para brindar mejores condiciones de vida a nuestros hijos, vecinos, y juntos venimos logrando esta transformación. Me siento muy feliz de ver pasar y pasear a las madres de familia con sus hijos en brazos en estos parques que antes eran llenas de tierra, hoy son lugares dignos, afirmó la primera autoridad del distrito de Ventanilla. Al comentar la construcción de 300 nuevas obras para este año, el alcalde Omar Marcos detalló con orgullo y satisfacción que entregaron un total de 105 obras a la ciudad y cuyos trabajos comenzaron en el 2012. Es complicado manejar un distrito con a 300 asentamientos humanos, pero gracias a Dios cuento con el apoyo de mis vecinos y de los regidores, que logran focalizar la necesidad de cada asentamiento humano y barrio de Ventanilla. hay que anunciar también que próximamente estuvimos recorriendo lo que será el próximo Palacio Municipal de Ventanilla, realmente una infraestructura muy hermosa, muy moderna, en la cual se va a centralizar una serie de servicios como SUNAT, la RENIEC, bancos y otros servicios. La población ya no tendrá que irse a visitar a distintos puntos, ahí va a estar focalizado todos los servicios a la población. Bueno, nosotros ya estamos retirándonos de acá desde el distrito de Ventanilla, están en estos momentos estamos en 30 grados centígrados, un calor realmente espectacular. Nosotros estamos en cualquier momento con mayor información desde la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de Ventanilla, reportó para ustedes Pedro Esquiel. Adelante, colegas. Gracias, Pedro, gracias. Bueno, 30 grados centígrados, eso merece que te des una vueltita por el balneario Costa Azul, ¿no? Así es, efectivamente, estamos muy cerca de Costa Azul, así que ahorita vamos a tomar un, como conocido, taxicholo para poder dirigirnos y refrescarnos un poco. Y sobre todo la gran cantidad de comercios, negocios, que realmente me he quedado sorprendido porque muy pocas veces vengo al distrito, pero hemos estado recorriendo estos sectores y nos hemos quedado impresionados con la cantidad de comercios y comerciantes y negocios, cómo ha crecido realmente el distrito de Ventanilla y lo hemos ordenado. Hemos podido apreciar también bastante seguridad ciudadana, los carros están permanentemente patrullando la ciudad y es agradable, realmente vemos un distrito ordenado, limpio y seguro. Así que queremos felicitar de manera personal al señor alcalde Omar Marcos Arteaga. Bien, muchas gracias a Pedro Espiel desde Ventanilla por este enlace telefónico. Muchas gracias. Hasta luego, Omar. Hasta luego, hasta luego. Bien, amigos, nosotros ya nos tenemos que retirar. No sin antes agradecer la sintonía de todos ustedes y también comunicarles que a partir de las 3 de la tarde estaremos justamente en Ventanilla en el programa radial Jóvenes en Acción por Radio Satélite 100.7 de la FM. Así que no se olviden, ¿no?, en Radio Satélite a partir de las 3 de la tarde en el programa radial Jóvenes en Acción, programa producido por la revista Así. Bien, y ahora sí nos retiramos, no sin antes agradecer a todos aquellos que estuvieron conectados a la www.radiochalaca.com, pero también a aquellas personas, seguidores nuestros, que a estas horas de la mañana están cumpliendo un añito más de vida. A todos nuestros amigos chalacos que el día de hoy apagan velitas, un saludo, un abrazo a la distancia y no nos podemos ir sin saludarlos, sin nombrarlos. Así que feliz cumpleaños para Yuli Alejos en el distrito de Ventanilla, para Andreita Fernández Fernández en El Callao, para José Vicuña Madueño, para Luis Miguel Medina Quispe en El Callao. También saludos cariñosos para Doris Bustamante, ¿ah? Ella es madre de nuestra productora Mireya Bustamante, así que desde aquí un abrazo, un saludo cariñoso para ella, que la pasen con mucho cariño, con mucho amor, reunidos también con toda la familia. Y el día de hoy también queremos un saludo muy especial para Eric Vergara. Ah, el día de hoy Eric está pues también cumpliendo un año más de vida. Ah, ese que hace los sonidos, que pone todas esas cositas adicionales, es Eric Vergara. Así que un saludo para Eric desde acá, que está cerca, y también para la señora Doris Bustamante, madre pues de nuestra productora del programa Así es el Callao. Para todos ellos un feliz cumpleaños, que todos sus sueños se realicen, que todos sus objetivos se cumplan y que la pasen con mucho cariño, con el calor de la familia y con el calor de los amigos. Y si van a manejar, mejor no tomen. Hoy día es viernes, fin de semana. Buen día para cumplir años. Bien amigos, nosotros nos retiramos, no sin antes agradecer su sintonía, y el día lunes nos estaremos reencontrando en un programa similar, en un programa mejor, y estaremos desde las 9 de la mañana en tu programa Así es el Callao. Y también no se olviden que a partir del día lunes, luego de nuestro programa, estará el programa Promoviendo Callao, ¿no?, con nuestro amigo Marco Vázquez, que estará pues formando parte también de esta programación Chalaca, esta programación para todos ustedes. Ven, un amigo y servidor, Tulio Chávez se despide y el día lunes a partir de las 9 nos estaremos reencontrando. Muchas gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares, a vuestras oficinas también. Y muchas gracias por estar siempre, siempre con nosotros. Muy buenos días.